Raíces de mi tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica, bien latinoamericano. Un programa de folclore distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Siu, Anilla del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi tierra. Mediodías de la trincherita tienen estos colores, estos matices. Los mediodías que hasta ahora vienen siendo con tanta lluvia nos permiten adentrarnos hacia la Latinoamérica hermosa que tenemos desde su poesía, desde su cantar, con sus figuras, aquellas conocidas, aquellas monte adentro y esas composiciones también que dibujan nuestra patria chica. Esta es la introducción que quiero hacer para presentar a nuestros amigos invitados de este mediodía. Están con nosotros, ya sería la segunda vez en el programa, Astilla y Palo. Bienvenidos, amigazos. Buenos días. Gracias a la familia Maldonado. Para que te voy a acercar al micrófono. Ahí está. O acércatelo vos más fácil. Ahí está. Porque es redireccional para hablar. Muy bien. ¿Viste? Bueno, muchas gracias, de Leandro verdad. Leandro Puello. Sí, señora. Aquí estamos transitando un poco la música. Nos encantó esa introducción porque un poco refleja la esencia de Astilla y Palo. Esto de buscar y hurgar en la raíz, siendo respetuosos. Y también pensando en la patria grande, claro, que tiene que ver con la patria que soñaron hombres grandes como San Martín, como Bolívar, que entendían que la patria era una sola y era la América Unida. ¿Sí? Las fronteras las pusieron los hombres. Sí, señor. Ya está, Leandro dijo todo, no hablo nunca más en la vida. Poti, querido, Patricio. Hola. Garzón, ¿cómo Hola, estás? Hola, Cari, la verdad que un placer enorme. Vos sabés que cuánto nos respetamos y nos queremos. Y sí, señor. Venir acá, tu familia, siempre. Los papis. El Horcón, siempre lo que es me esto? Acuerdo. Sí, ¿Vieron sí. lo que es esto? Es un mediodía en casa. Yo siempre hablamos de esto, ¿no? Es el Horcón de tu casa, y que vos estés bajo el alero de ellos, digamos, ¿no? Es impresionante verlo a Don Gigu. ¿Vos viste lo que es? Personaje. Sí, es un personaje. ¿Se enteraron que participa? Es actor. Mirá. Ahora actor también. Velo al chango. Vos velo. Y querido Gustavo, hola, ¿cómo estás? ¿Ese funciona? Hola. Más o menos funciona ese micrófono. Gustavo Sotelo me dijo... Sí. Pero no funciona el micrófono, para que lo probamos, si no le prestamos el de Pot. Sí, sí. Ahora probalo, Gustavo, vas a ver qué anda. Hola, ahí sí estamos. Ahí sí, está, ahí salió. Ahora sí, andan los ¿qué dos. ¿Qué tal? Bueno, buenos días, buenas tardes, ya ni sé qué hora es. Depende el almuerzo de cada sí. uno. Buenos días, entonces. ¿Cómo estás, Gustavo? Bueno, gracias por recibirnos. Para mí es la primera acá en la radio. Sí. ¿No? Es la primera. Creo que sí. Sí, porque. La anterior vinieron ustedes nosotros dos. Un lindo clima, bienvenido. Muy familiar. Muy hermoso, bienvenido, hermoso, Gustavo. Hermoso, muchas gracias. Bueno, gracias por venir. Yo estoy viendo vientos, instrumentos de viento, que después, Leandro, me gusta porque lo contás mejor. Lo contás mejor que yo cuando toques o cuando en el medio no? de algún tema estoy tocando tal cosa. Vos explícame, perfecto, porque yo si no voy a sí. meter la pata. Bueno. Guitarra recortada, ¿no? Potín sí, Garzón. Che, qué lindo sí. color tiene. Está brillosa porque está limpia ahora. Está limpia. Y Gustavo, sí. veo también otra guitarra, también criolla. Sí, en este caso. Sí, porque sí. vos sos el bajista. Yo claro. soy bajista. Sí. Ahí está. Un poquito comodín a veces. Sí, no, poquito, Gustavo es. Sí, toca todas las cuerdas. Sí, sí, sí. En realidad, él es baterista. Cuando presentamos nuestro primer disco, fue nuestro baterista. Claro, me acuerdo, sí. Bueno, toca todo. Todo, no. Hay mucha versatilidad. Siempre nos reímos. Hace 2 o 3 días estábamos ensayando, preparando la presentación de hoy de nuestro disco. Sí. Y a veces nos gusta jugar y cambiar de instrumento. Y tocar otros ritmos. Y bueno, y es increíble las cosas que salen. Mirá, Leandro, que me tiento y después quiero saber. Sí. Después yo quiero que me hagan un solo, sí. Ponele. A Gustavo le pasamos a uno de los de viento. Yo no me atrevo a tanto, chicos. Qué genios que son. No, así que, ¿qué es la presentación del disco? Bueno, te cuento. Sí, no tengo gacetilla, chicos. No, pero vamos a contar brevemente. Este es el disco por nuestros 10 años. El vamos, grupo cumple 10 años. Quisimos festejarlo sacando un disco que, bueno, que nuclea un poco el repertorio que vinimos creando y gestando durante todo este tiempo. Es un disco en el cual el 90% de las canciones son del grupo. Y la verdad es que estamos muy contentos con el sonido que logramos. Y bueno, como padres orgullosos de este disco, vamos a tocarlo. Hoy es la presentación oficial en el Centro Cultural San José, que esto queda en Caaguazú y Anchoris, sí. En el Temperley, sí. Lomas de Zamora. Qué lindo, zona sur, teniendo, sí. Arte. Ay, qué lindo, chicos, 10 años. Primero que nada, felicitación. Esto amerita un aplauso. Eso, así generamos energía en esta mesa. Vamos todavía, 10 años con astilla de palo. Don Gigu trajo el termo, vamos todavía. ¿Ustedes lo toman amargo? Como caiga. No mucho entonces de eso. ¿Y si empezamos? Dale, empezamos. Tocando, dijo la hormiga. Astilla y palo, Gustavo, Patricio, Leandro. Y vamos a charlar toda esta hora. Contale. Bueno, vamos a comenzar con una chacarera que está dentro del disco, que tiene una historia. Hace muchos años, cuando Víctor Heredia grabó el viejo Matías, visibilizó a esos personajes que todos los barrios tienen, todos los pueblos tienen. Sí. Y en este caso, el Cuco de nuestro barrio, sí. Era una mujer que era enferma mental. Ajá. A quienes los chicos despectivamente llamaban la Loca María. Y la verdad es que nos daba mucho miedo. Y encima nuestras madres siempre te amenazaban, te decían, portate bien porque viene la loca y te lleva. Y sí. La verdad que siempre me causó impresión saber, o en realidad inquietud, saber que ella qué pensaría cuando salía a caminar con esos ojos mirando quién sabe qué cosa. Mm. Y le escribimos una chacarera que se llama Quién sabe María y que recrea un poco eso. Genial. La buscamos y tenemos, sí. Como primer tema, con explicación el tema, y eso es lo fabuloso. Les invito a participar de www.latecno.com.ar, porque vamos a hacer una transmisión en vivo, pero bueno. No vamos a transmitir todo el programa, así que están invitados a escuchar desde latecno.com.ar como se hace habitualmente, pero algo del vivo van a poder observarlo en las redes. Astilla y palo. ¿Quién sabe qué circunstancia marcaron su cruel destino de andar y andar por las calles caminando sin camino? ¿Quién sabe qué cosas piensa? ¿Quién sabe qué anda soñando? Cuando camina sin rumbo, sus ojos que irán mirando. Tal vez fuese algún amor, algún triste desengaño que convirtió su razón y su vida en un calvario. Bueno, perdida en su pensamiento, María sueña despierta, caminando por las calles, quién sabe qué cosas piensa. ¡Bravísimo! ¡Segundita nomás! Con palmitas en la radio y en casa. ¿Quién sabe qué habrá pasado? tal vez una infancia dura. Nadie sabe qué pasó porque nadie le pregunta. Los changos le tienen miedo, sus madres los amenaza, que si no se portan bien, los dejarán en su casa. ¿Quién sabe cómo será su vida tan solitaria? Me gustaría saber para poder ayudarla. Perdida en su pensamiento, María sueña despierta. Caminando por las calles, ¿quién sabe qué cosas piensa? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y esto es lo que tiene Astilla y Palo, que es la posibilidad de graficar en una chacarera una historia de una mujer que a ustedes les marcó su vida y que puede esto multiplicarse y hacerse conocido o público a través de un tema musical, ¿no? Creo que ustedes se caracterizan por esa posibilidad también. Sí, la verdad es que nos gusta, a ver, alguna vez alguien dijo, pintarás tu aldea y pintarás el mundo. Sí, señor. Y la verdad es que nos gusta eso, buscar y rastrear en las historias pueblerinas que tienen que ver con nosotros y con todo el mundo, porque nos interesa que toda la gente pueda sentirse identificada, porque intuyo que en todos los pueblos ha habido una María con la cual la gente pueda volver mágicamente, imaginariamente a ese, claro, a ese momento, a ese lugar. Claro. Y bueno, andamos buscando un poco por ese lado. Son buscadores de historias, sí, también se sí puede decir, Astilla y Palo. Hace rato que no nos vemos y que no se hace una entrevista. ¿Por qué Astilla y Palo? Una pregunta muy básica para una segunda entrevista, pero siempre el público se renueva y me gustaría que lo cuenten. Bueno, mira, cuando empezamos con este proyecto no tenía nombre. En realidad empezamos a juntar justamente por compartir la música. Sí. Y se daba, digamos, los primeros ensayos en un contexto familiar, claro, en el cual compartíamos con nuestros hijos esta posibilidad de hacer música. De hecho, hoy se da, el grupo toca Patricio y toca su hijo Marcos. Sí. Y Astilla y Palo era el nombre de una canción que Patricio escribió para su hermano, un hermano que falleció, pero que refleja un poco eso, que tiene que ver con las raíces y también tiene que ver con la unión y con la conexión que hay entre la música y nuestra familia. Mirá así qué lindo. Que nos cerró todo, nos gustó, nos parecía muy original y bueno, ya 10 años transitando un montón, ¿verdad?, de escenarios. Se me ocurre aportarte que son de buena madera, ¿no? También, qué lindo homenaje para tu hermano que Astilla, sí, y Palo se convierta en un grupo musical, Poti. Sí, la verdad que el proyecto había salido también yo cuando salgo de La Clave, que sé, bueno, empezamos a, sí, cantar solito por ahí, y yo tengo alma de conjunto, siempre digo, ¿no? Y bueno, y él, me acuerdo que se ofreció, sí, vamos, bueno. Uh-huh. Y digo, che, ¿por qué no armamos? Vamos a hacer un grupo. Estaba Pablo primero, mi otro hijo, el más grande. Sí. Y bueno, ahí sí empezamos. Pero sí, la verdad que es un gusto tocar con ellos, con los hijos. Con, ¿viste?, los hijos, trasladar. Creo que a vos te pasa también lo mismo, esto que te ha transmitido tu papá. Claro. De estar en radio a vos, sí, y obviamente con la música, ¿no? Y el hecho de compartirlo también. Compartir también, sí, es una conexión muy linda, es, sí, trascenderse, sí, ¿no? Sí, en el caso mío con mis viejos, ustedes con sus hijos. Es una manera de ascender o de descender, pero trascender de alguna forma. Claro, ¿Y cuándo aparece Gustavo Sotelo, es verdad? Sí. ¿Cuándo aparece Gustavo en la banda o cómo? Y en la presentación del primer disco. ¿Le acercás por el micrófono? Gracias, Shigu. Es así. Con un problemita que habían tenido. Aparecí supliendo al percusionista. Sí. Así de sopetón me cayó la fecha, ensayamos un par de veces y al teatro, ¿no? Sí. Qué groso. No, ya empezaste con el desafío. Con Gustavo somos éramos compañeros de del conservatorio. Claro, se conocen. Entonces yo lo sabía, yo sabía que él tocaba y le digo, vos hacías folclore, ¿no? Sí. Bueno, vení que te necesito, por favor. ¿Sabes con cuánto tiempo? ¿Con cuánto tiempo? Con una semana. Una semana de ensayo y al teatro, el sí, tipo. Sí, no, en realidad dos ensayos y al teatro, pero grosísimo, porque claro, ese primer show que dimos en 2008, sí, no 2010, salió espectacular. No, genial. Cuando se dan así las cosas, aparte después generarse esa química, sí, eso de poder ser compañeros, o sea, la condición humana, ¿no? Para crear esto que no me gusta decir la palabra empresita, pero es la quinta nuestra, es una, claro, una quintita, una cooperativa, qué más linda palabra. Ustedes son egresados de conservatorio, pero también son docentes, ¿verdad? De música. ¿Los tres? No, nosotros somos cinco. ¿En el grupo? En el grupo somos cinco, tres profes de música, uno de historia. Ah, vos sos profe de historia, me acordaba. Y hay un invitado que... Con razón. Hay un invitado que está por... Ojalá que se sume también, Jacob Guillén, también profesor, compañero música. Nuestro. Profe de música. Sí, profe de música también. Él toca el piano. El único es el percusionista, que es por una cuestión de edad, que tiene 16 años, que es el hijo de él. Sí. Que es el maestro, digamos. Mirá qué lindo. Aparte de esto de las generaciones también, porque se me ocurre el pibe con 16 años, ¿no? Por ahí, no sé cómo es tu hijo, pero por ahí plantearse, ay, ¿por qué este arreglo? ¿Por qué no este otro tema? Y cuestiona, ¿eh? Cuestiona. Cuestiona, sí. Y está bien eso, porque a nosotros nos renueva algunas cosas que, che, aporta, podemos mucho hacer esto. Está buenísimo, dale, aporta muchísimo. Para lo cual hay que tener algo de apertura y generosidad, ¿no? Sí. Vos sabés que nosotros siempre somos muy receptivos y entendemos que él tiene el sonido de esta época. Y tiene incorporado, nosotros que venimos de otro tiempo y de otra generación, tenemos incorporados otros sonidos, y Marcos aporta la frescura, claro, que tiene que ver con el sonido de esta época. Él toca la batería, y la verdad es que nos ha cambiado mucho el sonido, la energía, para bien, y la energía. Vos sabés que eso es increíble. A decir verdad, también se lo tenemos que agradecer a uno de los chicos que había integrado, que es Mariano Savit, también compañero nuestro. Sí. Porque lo que tiene, por ahí, sí, está bueno, porque ya sabes quién es quién. Claro, ya lo trataste. Claro. Eso ya es un paso gigante. Y Mariano Savid, gran baterista, humildísimo, el tipo fue el que le cambió también un poco la historia a esto, ¿no? Así que Marco se tuvo que adaptar a él, sí, pero muy bien, muy buen alumno Marco de Mariano, así que... Se me ocurre pensar la música de Astilla y Palo desde un lugar de tradición, innovación. Sí, vos sabés que eso era lo que nos habíamos planteado en un primer momento. Está bueno, no nos olvidemos nunca de las raíces. Yo le digo a Marco eso, ¿no? Podemos hacer todo lo arreglo que quieras, pero no nos olvidemos de la raíz. Ajá. Porque eso es lo importante. Nos ocurrió una vez, a mí particularmente, una chica quería cantar un tema folclórico. Bueno, porque se lo mandaban en la escuela. Buenísimo. Sí. ¿Cuál tema? Tal tema, no vamos a decir tema. Buenísimo. Bueno, empecé a cantar, a ver. A ver. Empecé a cantar. A ver. Sí. ¿Por quién lo escuchaste? Por fulano de tal. Ah, buenísimo. ¿Y sabés de quién es el tema? Sí, es de fulano de tal. Bueno, fíjate, tenemos que ahondar si vamos a hacer folclore, por lo menos. Sí, ¿viste? Sí. Y no tenía esa... La información de la raíz. Mirá, sugerencias, solo sugerencias. Fíjate por tales intérpretes que ellos fueron. De ahí arrancar y hacer un montón de cosas. Completamente de acuerdo. Porque si no, después todo se desvirtúa. Una humilde opinión, ¿no? Coincido, claro. Entonces, coincido, sí. O sea, podemos meter bajo, podemos meter un montón de batería, pero si no está la raíz, claro, si no se entiende que es una chacarera, una samba, un guayno, es como por lo decir, menos lo que nosotros pretendemos brindar y mostrar, ¿no? Es como cantar Samba de mi Esperanza y no haber escuchado nunca la versión de los Chalchas, claro, por ejemplo. Claro, sí, o la de Cafrune. O la de Cafrune. Sí. En relación al ejemplo que dabas. Escribieron lo que escuchamos, ¿viste? Y no saber quién es realmente, claro, el compositor. Vos sabés que lo que están diciendo ejemplifica en muchos casos a temas que hizo Soledad, que muchos chicos... Dijeron, es el tema de la Sole. Claro, no es el tema. Lo interpreta Soledad. No pasa solamente en los chicos, pasa en los medios de comunicación. También, ¿no? Me ha pasado ver programas en donde buscan cantantes, sí, en donde el conductor muy suelto de cuerpo dice, y hace de la Sole. Sí. Claro. Y no es, digamos... Perdón, me da vergüenza ajena. Porque hace 26 años que trabajamos con planilla y ponemos músico y tema y autores. Claro. O sea... Es la única manera, claro, que aprendí a trabajar. Sí, y si no conozco los autores, mínimamente poné derechos reservados. Pero... Claro. Y pasa también, siguiendo con los ejemplos, bueno, vamos a escuchar a uno que es del Chaco. Buenísimo. Capaz que quiso decir Chaco salteño, ¿viste? Claro. Ah, claro. Ajá. Chaqueño Palavecino. Buenísimo. Claro, claro. ¿Viste? Es interesante, claro, son docentes, bueno, de música, es profesor de historia, hay una exigencia acá también con lo que hacen y por lo que noto también, sí, en lo que escuchan en otros, y eso es importante venir a la radio a compartirlo. Toda esta exigencia, esta ductilidad, esta versatilidad, se traslada a 10 años de laburo que tiene Astilla y Palo. Sí. ¿Vamos con otro? Vamos, sí, vamos con otro. A ver qué vamos a hacer, dijo la hormiga. Vamos a hacer el rasguidito, ¿qué te parece? Bueno, el rasguidito. Contando historias. Sí. También es un personaje con el cual yo tuve la posibilidad de transitar mis primeros pasos en la música, que era un guitarrero de boliche, hombre de mil oficios, que se ganaba la vida changueando y como le gustaba un poquito el trago, para justamente gestionárselo, sí, iba por todos los bolichitos y tocaba lo que le pidieran. Y es un hombre que, digamos, con el cual compartí, digamos, mucho tiempo en mis inicios en la música. A mí siempre me llamó poderosamente la atención lo buen músico que era y cuánto le coartó su situación vinculada a la bebida, la posibilidad de crecer o de trascender. Mm. Y fue un poco un homenaje a Beto, que siempre él tocaba de todo, pero le escuchaba un chamamecito y se volvía loco. Ah. Y bueno, le escribimos un rasguidito doble. Y ¿sabés qué? Discúlpame, sí, para cerrar. Esto siempre, cada vez que lo cantamos y lo interpretamos, nos hace acordar a un amigo nuestro que falleció hace muy poco, que es Jorge Tolosa. Ah. Que iba a grabar con nosotros. Mi amigo querido, sí. Bueno, esta circunstancia de la vida. Así que siempre que yo lo canto esto, me acuerdo de nuestro amigo, queridísimo amigo Jorge Tolosa. Como él decía, un abrazo chamamecero. Chamamecero, sí. Caminando al tranquito va, llegando hasta su casa, pues, después de haber estado en el bolicho del Cambá. Para ganar la vida él, hacer mil changas aprendió, se arregla con poquito matecito y chamamé. Nadie sabe por qué se le dio por tomar, porque no dice nada y nadie quiere preguntar. Y si lo viene a buscar, seguro está por allá, trabajando en lo del José. Espérelo por acá, llega después de las 6, cuando comienza a oscurecer. ¡Ay! Eso. Él vive en un ranchito que hizo hace mucho tiempo atrás, cuando éramos guapos, buen jinete y bailarín. Cuentan las malas lenguas que tuvo una linda guaina allá, pero se fue del pago y nunca más la volvió a ver. Será su soledad, vaya a saber por qué, que a veces baila solo cuando escucha un chamamé. Si lo viene a buscar, seguro está por allá, trabajando en lo del José. Espérelo por acá, llega después de las 6, cuando comienza a oscurecer. ¡Ay! Por acá, llega después de las 6, ya está empezando a oscurecer. Qué lindo mediodía, qué lindo con lluviecita. Están disfrutando de Astilla y Palo en vivo por la Tecno. María Rosa Ramírez, que está mandando así como los aplausos, el icono de los aplausos. Gracias. Muchas gracias, María Rosa. Una carita con sonrisa, Oscar Roberto Valdivieso. Beatriz Mabel Maldonado, ¿le suena? La Betty. Betty. Buen día, chicos. Felicitaciones y saludos para todos. Muy lindo el gracias. Programa, muchas dicen gracias. Por acá. Muchas gracias. Mandaba cariños Estela Maris Visconti, Arnaldo Neri Lucero, bonita, cariños a toda la familia, el Chueco González, Hernán, todo lo mejor, Cari, también para los papis. Bueno, vamos recibiendo mensajitos de las transmisiones en vivo y los chicos que nos visitan hoy en La Trinchera, Raíces de mi Tierra, cumplen 10 años de trabajo, Astilla y Palo. Vamos a hablar de este disco, ¿no? Sí, del llamado de la tierra. Y me llama mucho la atención el arte de tapa también, la gráfica del disco. Bueno, te contamos, nosotros hoy hablaste de Buena Madera. Ajá. Cuando lanzamos nuestro primer disco pensamos en una línea, o sea, la madera era lo que nos unía, claro. Porque todos nuestros instrumentos estaban hechos de madera. Es verdad. Y siguiendo la misma línea creativa y estética, sí. Entendíamos que, bueno, tenía que ir por ahí, este disco tiene un mensaje vinculado justamente a la tierra. Este primer tema, el llamado de la tierra, cuenta un poco algo que nos pasa a todos los músicos que empezamos a transitar el camino de la música, que tiene que ver con que en algún momento de nuestras vidas la tierra te empieza a llamar. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros de chico por ahí estamos acostumbrados a escuchar otros ritmos, la música que nos imponen. Es verdad. Pero en algún momento de la vida la tierra te llama y la tierra es todo, te da todo. Nosotros decimos que la tierra te da abrigo, te da pan. Quisimos reflejar eso. Tuvimos la suerte de que una amiga del grupo, que se llama Romina Marini, entendió muy bien, claro. Cuál era el concepto que queríamos mostrar y la verdad estamos muy felices con el resultado. Qué lindo, chicos, qué lindo que lo explican, ¿no? Yo me quedo pensando, asociando a lo que dice Leandro Puello, que junto a Patricio Garzón y a Gustavo Sotelo hoy están representando a los cinco que son Astilla y Palo y hablando de la chacarera que le da nombre a este disco que viene a celebrar 10 años de trabajo. Y veo por ahí Cantumarca, Collita Mala, si dije sí, bien, ¿no? Sí, sí. Quién sabe María, Uña, Amor de Niño, Viento, Dulce Madera Cantora, qué lindo, Su Nombre como Bandera, Perfume de Viñas, Mishki Cacho sería sí, el Mishi. Mishi Cacho. Sí, es un gatito. Es el gato de Cacho. El gato de Cacho. Cacho es el papá de Gustavo. Ah. Tiene 78 años y es parte de un cuerpo de danza de adultos mayores. ¡Ay, qué grande! No sabés. Y bueno, su hijo quiso homenajearlo con un gato en el cual Cacho cada vez que viene con nosotros lo hacemos bailar y hace Ay, suspirar a las chinitas. ¿En serio? ¡Ah, Cacho todavía! Mishi Cacho, sí. ¿Se puede escuchar algo de esto? Sí, yo no sí, quiero interrumpir sí. la mateada, pero... Sí. Aparte ya sé que hay un charango preparado sí. para otro tema, pero empiezo a pedir del disco, chicos. Es tocadito Es tocadito. Este instrumental, Mishi Cacho. El Mishi Cacho. ¡Zapateale, don Chico! ¡Esa! ¡Siga, siga! ¡Otra vez, moza! ¡Eso! ¡Cámara! ¡Segundita! ¡Ay! ¡Entro! ¡Vamos, Cari! ¡Esa! De Gustavo. Vos viera, Cacho. El tema de Gustavo Sotelo. Sí, vos viera, Cacho. La otra vez estábamos en el cumpleaños de él. Sí. Y estábamos hablando antes de empezar a tocar y decía, no, estoy un poco mal de la pierna. Así. Ajá. Empezamos a tocar y ya salió a bailar. Y no se aguanta. Hicimos ese gato y dice, ahora dale. Ahora me decía, déjame tomar respiro. Claro, cambia el aire y vuelve. Claro, sí, no. Qué lindo. Es muy hermoso. Pero te digo que, viste que hablábamos de compartir, de las generaciones compartiendo. Es maravilloso. Tenemos, la dicha y la virtud, sí, de poder hacer eso con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres. Es un privilegio, sí, es un privilegio. Sí, sí. Justamente hoy que estábamos haciendo esa asociación entre ustedes que pueden trabajar con hijos, los que podemos trabajar con los padres, a Gustavo también, que cuando lo impulsa una composición a dedicarle un gato a su papá, tocar la batería, tocar el bajo, tocar la guitarra y ver a su papá bailar, no tiene precio. No. Es increíble la energía que provoca el arte, ¿no? Porque yo, claro, le veo a mi viejo, que con sus problemas de salud a la edad que tiene, tal vez lo ve llegando a casa y entra así, pero viene de bailar de hace 6 horas. llega sí, agachadito, no, claro, pero llega claro, cansado de bailar, ¿no? Claro. Es lindo eso, porque además yo creo que siempre ejemplifica. Uno, cuando ya pasó los 30. Hace poquito igual. Hace poquito. Muy poquito. Igual que nosotros. Cuando que ya pasó, igual ya que te ustedes. Llegué, ya bueno, te llegó. Ya, bueno. Cuando uno pasa los 30, viste que decís, uy, ya me duele la espalda, tengo que levantarme, me duele la cabeza, cuánta humedad, viste que te empezás a quejar, y de repente veo a mi viejo que se levanta, viene todos los sábados a la radio, diluvie, truene, 37 de calor, 97 de humedad, y el tipo, encima de actor ahora. Mirá vos. Allá en la casa de Mario Paz estuvo filmando su escena. El luthier de Bombos. Sí. 40 grados hacia allá la sombra, en el pozo del medio. Ahí andaba actuando. Entonces, si esas cosas no te llaman, no te interpelan, si eso no te contagia, claro, ¿qué te contagia? Vos sabés que, viste, hoy recién estábamos acordando de nuestro amigo Jorge Tolosa, ¿no? Sí. Y nuestro amigo en común, Marcelo Palacio, a veces nos juntábamos. Esa, con Marcelo, ¿cuánto hace que no te veo? Vos sabés que decíamos, no nos podemos permitir bajar los brazos. A veces, viste, en este derrotero de andar, sí, che, sí, bueno, ya sí, está, basta, viste. Sí. Pero vos lo veías entrar a los viejos, como le decíamos nosotros cariñosamente, y ellos siempre estaban en proyecto, ¿no? Porque hice una canción, ¿no? Mirá, escuchaste Chamamé que hice. Y ahora yo tengo que llamar porque tenemos que ir para Entre Ríos, mucho para Entre Ríos. Sí. ¿No? Es verdad. ¿Con qué derecho nosotros nos podemos decir, bueno, ya está? Exacto. ¿Lo ves a ellos? ¿Viste? Y sí, levantate, vago, ¿viste? Vamos. Llena de escalofríos, está tal cual, ¿viste? Patricio. Pero esto trasladado a la vida, ¿no? Obvio, todo esto es trasladado a la vida. Cuando vos decís, no tengo derecho para dejarme caer en este momento. Eso trasladado a todo va. Sí, porque los ves a ellos que la han pasado toda ya, muchachos. Entonces nosotros estamos a mitad de camino, recién estamos gateando. Claro, sí, sí. Qué bueno, qué así bueno. Que siempre eso y también es pensarlo hacia las generaciones más jóvenes. Yo soy un convencido que uno debe educar con el ejemplo. Entonces uno también trata de... Nosotros, por ejemplo, nos toca la responsabilidad, él por ser papá, pero nosotros por ser compañero de grupo, sí, también de ir marcándole el camino, sí, claro, a los chicos que nos siguen, sí, que es también una forma de enseñar y de educar con como el ejemplo. Como docentes también. Entonces, claro, yo no puedo pedir responsabilidad si yo no soy responsable. Qué lindo lo que decís, es verdad. Así. Yo creo que es la mejor forma de educar. Claro que sí, qué lindo, ya está. No se dice más nada. Que quede esto, que quede la palabra y que vuelva la música si tienen ganas. Yo les dale, corto el perdón dale, que les corto no, el mate. No, por favor. Un aplauso a Lidia Alvalle, que es la cebadora. Miren qué linda está mi mamá. Está hermosa. Están mejor que yo los dos. Está mejor que yo. Me emociona mucho, me da escalofrío las palabras, la sensatez, la humildad. Y de esto también, esto también nos prolonga, y uno dice, se educa con el ejemplo y desde el micrófono, qué responsabilidad enorme que tenemos también, que sea también desde la palabra. Sí. Uy, agarraste en un fuerte abrazo a tu charango. ¿Charanguito? Un charanguito. Charanguito, sí. Querido. Un charango, sí. Vos sabés que cuando empezamos a tocar con los chicos, me acuerdo que Marcelo me dice, ese Marcelo Palacio, ¿no? Decía, sí. Vos encontraste tu beta, me decía. Uno empieza a andar y sí. Empieza a armar grupo acá. Vos que cantás como los dioses. No. A Poti lo conocemos hace muchos años. Y vos sabés que siempre, obviamente que nos hemos criado con el sonido santiagueño, sí. Mancero santiagueño. ¿Cómo hay para hablar, no, de todo esto? Sí, claro. Hermoso. Y uno mama todo eso. Y después transmite. Pero uno nunca se olvida de dónde es, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a tocar el charango y empezamos a formar con Leandro, me decía Marcelo, dice, eso es lo que vos tenés que hacer, me decía. Eso, el charango yo creo que hay ancestralmente y genéticamente uno recibe mucha información cultural. Y es lo mismo, yo comparto totalmente, él cuando agarra su charango y canta y hacemos música de su tierra, la tierra de sus ancestros, se transforma. Uh-huh. y lo disfrutamos mucho. Uh-huh. Aclaro que no soy charanguista, yo soy un simple tocador de charango, pero porque charanguista creo que es una palabra es grande, ¿no? Porque si no sería faltarle respeto a los grandes charanguistas. Pero sí trato de interpretar el charango como salga. Creo que lo estamos haciendo como con todo el respeto. Con mucho respeto. Claro. Siempre le digo yo a los chicos también, sabemos hasta dónde damos. Claro, conocer los límites. Exactamente. Es indispensable. Si conocemos los límites, nosotros hasta ahí, listo. Es eso lo que yo puedo aportar. Pero con el corazón. ¡Qué eso lindo! Siempre. Vamos, vamos, que suene. Vamos, vamos. Es homenaje a un grande de nuestra música. Es Mariano Uña Ramos, embajador de la música argentina, ha vivido sus últimos 40 años entre España, entre Alemania y Francia. Sí. Nos dejó en 2009. Y su esposa trajo sus últimas palabras. Él quería irse al viento, es decir, volver a sus montañas. Y quisimos recordarlo con esta canción que se llama Uña. Astilla y palo, en vivo. Travieso, quizás el mismo Coquena le hizo con huesos de cóndor para que juegue una quena. Dicen que sobre los cerros, pastoreando los rebaños, el guaira le ganó el pecho. Por eso bajo soplando. Que es hijo del viento, que se llegó hasta Humahuaca y que inventó mil sonidos por jugar entre las cañas. Dicen que el Dios lo protege y le enseña melodías para que todos los duendes jueguen a las escondidas. Guarda en su quena magias y sabidurías, y sus notas se transforman en coyuyos y en urpila. Ah. El día de su partida cuentan los viejos amautas, el viento bajó a buscarlo por un camino de llama. Ah, ah, sopla con todas sus fuerzas en sus pequeñas ampollas un requiem para tu ausencia. Dicen que se fue muy lejos, pero que nunca se ha ido. Cada vez que sopla el viento, siento su quena conmigo. Cada vez que sopla el viento, siento su quena conmigo. Qué hermosa letra. Además, es un homenaje increíble. Los quiero felicitar. Gracias, y gracias. Hacer una obra propia con esa entraña, ¿no? Con esas vísceras puestas en esta composición. Y además, esto que se consolida, la consolidación entre el instrumento de viento, el charango y la guitarra, con las voces, quedan en una cosa que hasta es inexplicable, gracias, chicos. Gracias, sí. Ese, acércate, Poti. Ese es lo que logra la música en este caso, ¿no? La comunión, ¿viste? Entre los integrantes, no solamente con este grupo, con los otros grupos, vos ves cuando transmiten. Cuando transmiten es porque hay una comunicación entre ellos. Se nota todo, además. Y sí, está bárbaro. Qué lindo, chicos. Sí. Esta noche se están celebrando 10 años de Astilla y Palo. Bueno, ¿cómo va a ser la noche de esta noche? ¿Qué va a pasar? ¿Es un festejo en dónde? Contame todo, Leandro. Bueno, es un festejo que venimos realizando periódicamente, porque este año la verdad es que, bueno, sobre todo esta última etapa del año venimos tocando mucho, pero hoy quisimos celebrar los 10 años con un concierto de Astilla y Palo, en donde vamos a presentar este disco y algunas canciones que nos acompañaron durante todo este tiempo. Claro. La presentación oficial del disco es en el Centro Cultural San José, que es un centro cultural, un espacio nuevo que tiene un año y medio, en donde la Municipalidad de Lomas de Zamora creó un auditorio muy lindo para 200 personas. Es entrada libre y gratuita. La dirección es Caguazú y Anchoris. Comenzamos a las 20 horas puntuales. Qué lindo. Si llueve. Si llueve, igual, porque es cerrado, es hermoso. No el auditorio suspende. No se suspende. Entrada libre y gratuita. Es muy fácil llegar también. Es muy fácil llegar. Tiene buen acceso. Qué bueno. Todo asfaltado, está cerca de Avenida Pascua, 6 cuadras de Pascua y Caguazú. Ah, eso te iba a preguntar. Sí, ese es el dato, digamos, el punto, digamos, que nos cerca de la referencia. La vieja estación de Monte Chingolo. Claro. Y bueno, los esperamos a todos, están invitados, si pueden llegarse. Ay, qué lindo. La verdad es que queremos que vengan todos nuestros amigos. Tenemos un concierto preparado en el cual vamos a tocar todo el disco y con la mayoría de los invitados, porque es un disco que tiene muchos invitados. Y hoy vienen a compartir el disco. Hoy van los invitados. ¿A quién? Sí, hoy vienen casi todos. A ver, está Oscar Ocaño. Oscar Ocaño. Que negro lo conocemos, claro. Sí, Marcelo Palacio. Marcelo Palacio, por también, supuesto. Que iba a estar cantando una cueca con nosotros. Querido amigo. Mauro Guiretti. Mauro Guiretti, pero Mauro está en Cusco ahora. Claro, está viajando siempre. Pero vos sabés que con Mauro, bueno, tenemos una linda relación de muchos años. Y se dio que justamente en uno de sus viajes de vuelta a la Argentina coincidimos en el estudio y ya que estábamos lo invitamos a cantar una canción que para nosotros es maravillosa y que homenajea a un personaje muy fuerte para la historia de la Argentina, que es Eva Perón. Ajá. Y bueno, se dio y quedó hermosa la chacarera. Ahí también tuvimos a Matías Martino, que es un pianista maravilloso, es cordobés y acompaña, por ejemplo, a grandes, Chango Espaciú, Cecilia Todd, a Jairo, también Javier Acevedo, que es el acordeonista de Jairo, que grabó con nosotros, Juancito Banuela. Sí, amigazo, Juan. Gustavo López, que fue nuestro productor artístico, que es el baterista de más Víctor. De 20 años de Víctor. Sí, lo conozco también. Nos acompaña, viene Gustavo también a tocar. Qué grosso, ¿en serio? Sí, grosísimo. Sí, sí. Y qué la verdad es que, bueno, tenemos preparado. Sí, un montón, si el tiempo lo permite y la gente se llega, no se va a arrepentir. Y también tenemos una sorpresa, que es una artista internacional pequeña. ¡Ah, bueno! Que representó a la Argentina hace muy poquito en un festival internacional, volvió esta semana y que también viene a compartir un poco de música con nosotros. Es sorpresa, no puedo preguntar más. Es sorpresa. No pregunto entonces, no me imagino, pero no pregunto. Vientos, instrumentos de viento, guitarras, bueno, pero además están los otros. Vamos a nombrar a los chicos sus instrumentos. Hernán Cabrera en guitarra, muy buena voz también. Hay que decirlo. Sí. Marcos Garzón en batería y Jacob Guillén, que es nuestro pianista también, así que basta. Qué bueno, hay piano también. Sí. Qué bueno. En las presentaciones. Bueno, hoy, si se puede escuchar el disco, para que pasen alguna de las canciones. ¿Quieren que cerremos? Sí, dale. Sí, dale. Vamos a cerrar con ese tema entonces que nos proponen los chicos. No sé si tenían porque yo les cuento algo para. Después de la una hay un programa especial que está organizado, creo que por el profe de periodismo Fernando Pellegrini y gente invitada, así que hoy cerramos enseguidita. No sé si querían hacer un tema más en vivo o pasar directamente el disco por el tiempo que tenemos, ¿no? Tenemos 7 minutos de aire. Vamos con el tema y nos despedimos. Dale, ¿eh? Sí. Porque es muy muy muy caro nuestro sentimiento, ¿no? Justamente el tema que habíamos compartido con Mauro Guiretti. Así que nos llena de placer hacerlo ese tema. ¿Cuál es el tema? Su nombre como bandera. Su nombre como bandera es la chacarera, el tema 9. Uh-huh. El tema 9, con eso vamos a cerrar. Fue una especie de bonus track porque quisimos mostrar otra beta del grupo con otro sonido, y la verdad es que quedó muy lindo, estamos muy contentos. Qué lindo, chicos, felicitaciones. Muchas bueno, gracias. Una vez más, siempre es un placer invitarlos, porque además de la música, además de los colores y de los sonidos, lo que podemos notar acá es mucha transparencia, mucha profesionalidad, mucha sensibilidad. Muchas y gracias. Se nota que son músicos, que son docentes, que sos profesor de historia. La conversa me gusta con ustedes. Gracias. Así que gracias. Por venir. Sí. Eso sucede cuando uno está cómodo. Uh-huh. Cuando está y hay buena vibra, eso sale solo. Qué lindo así que así sea, entonces. Gracias, Don Gigu. Siempre un faro, Don Gigu. Sí, y faro. Su señora con eso Lidia. De hermoso. Sí. Gracias sí, por eso, los mates. Son unos faros. Gracias por recibirnos. Bueno, muchísimas estamos gracias, chicos, por venir, y espero que no sea la última. No. Tenerlo aquí es un placer para las raíces de mi tierra. Gracias, don Gibu. Leandro Puello, Patricio Garzón, Gustavo Sotelo representando Astilla y Palo. Gibu, nos vamos. Hasta el sábado que viene, ya nos despedimos. A Sábado a Moscama es. Qué lástima. Sábado a Moscama hasta el sábado que viene. Venga la doñita, venga la cebadora de los más ricos mates. Gracias por todo. A los músicos, hasta el sábado que viene. Y como decimos siempre en este programa, seamos felices, que es lo imprescindible, y seamos libres, que lo demás no importa nada. Cuna humilde y pueblerina de una niña delgadita, sus hermanos la llamaban cariñosamente Vita. Una infancia de carencias le marcó su corazón. Sus ansias de adolescente la empujaron a irse lejos, y llegó hasta Buenos Aires para cumplir con su sueño. Quinceañera y cabecita, valijita de cartón. La ciudad parece esquiva, pero es ella persistente, y de tanto golpear puertas y de hablar con tanta gente, va cumpliendo el objetivo de vivir de la actuación. Sin embargo, en esos años fue aprendiendo de la vida que los pobres son palomas con las dos alas heridas, y que si nadie los cuida, tal vez nunca volará. El amor llegó a su vida, fue un hombre muy influyente, y que gobernó el destino del país y de su gente. Todo el pueblo lo llamaba el primer trabajador. Ella se sumó a su causa y trabajó por los pobres como nunca lo hizo nadie, rechazando los honores. Fue la lucha por los niños de su vida la razón. Los hijitos del obrero son los más desposeídos. Recordó tal vez su infancia y cómo sufren los niños, y se dijo para adentro: yo por ellos viviré. Pero se marchó muy pronto porque Dios así lo quiso. Si vivió los mismos años que vivió Jesús su hijo, su nombre como bandera todo el pueblo llevará. Raíces de mi tierra. Raíces de mi tierra.